cansé de rogarte y tú nunca cambiaste. Que pensabas que por siempre te iba yo a aguantar. Ya lo ves, soy diferente, todo va a cambiar. Me cansé de tus mentiras, de tus engaños y salidas. Me cansé, ya no quiero verte, por mí te puedes ir. Yo no te detendré. Si te olvidaré, aunque me cueste tiempo, no lo dudes que lo que te digo es cierto. Y tarde o temprano, cuando tú quieras volver, ya será demasiado tarde. Porque créeme que si te olvidaré, que te vas y nunca vuelves, que te vaya bien. Ya me cansé de rogarte y tú nunca cambiaste. Que pensabas que por siempre te iba yo a aguantar. Ya lo ves, soy diferente, todo va a cambiar. Me cansé de tus mentiras, de tus engaños y salidas. Me cansé, ya no quiero verte, por mí te puedes ir. Yo no te detendré. Si te olvidaré, aunque me cueste tiempo, no dudes que lo que te digo es cierto. Y tarde o temprano, cuando tú quieras volver, ya será demasiado tarde. Que créeme. Si te olvidaré, aunque me cueste tiempo, que lo que te digo es cierto. Y tarde o temprano, cuando tú quieras volver, ya será demasiado tarde. Porque créeme que si te olvidas,